días a la orilla del mar, mientras la lunita empezaba a alumbrar, conocí una chica de Valledupar, que en la arena ardiente me enseñó a besar. Bajo las estrellas a la orilla del mar, mientras la lunita empezaba a alumbrar, conocí una chica de Valledupar, que en la arena ardiente me enseñó a besar. Bajo las estrellas siempre viviré, con ese amor puro que no olvidaré. Bajo las estrellas siempre viviré, con ese amor puro que no olvidaré. Estrellas me enseñó a besar y yo desde entonces no puedo olvidar los bellos momentos llenos de pasión que nos entregamos todo el corazón. Bajo las estrellas me enseñó a besar y yo desde entonces no puedo olvidar los bellos momentos llenos de pasión que nos entregamos todo el corazón. Siempre viviré con ese amor puro que no olvidaré. Échale calixto el chancho. Bajo las estrellas siempre viviré con ese amor puro que no olvidaré. Viva el sentimiento. Bailando así, así bien sabrosito, mi amorcito. Bajo las estrellas siempre viviré, con ese amor puro que no olvidaré.